se presta pa' que suba la marea. La nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola, la sangre que brota. Ahora ponte listo que ya tienes bronca. Este maldito ritmo no me va a controlar. Estoy harto de este ruido, acabo contigo. Y no me preguntes, pues yo ya digo que escuches al cuarto, respeta la flor. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de ratos marcando el sol, me descomprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me descomprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me descomprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me descomprendes, yo soy el control. Los saluda Jorge e iniciaba este programa con una versión especial del tema Comprendes Mente de Control Machete de parte de la banda peruana Serial Asesino. Seguidamente estábamos con un tema de la banda Bank Bank Bank desde Lima, Perú, y el tema era TLP. De esta manera les doy la bienvenida a una nueva edición con música de la escena peruana y latinoamericana. Pero antes de continuar con el programa, le dejamos las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM

vamos al Perú. Esto es Los Protones, que tienen un disco en combinación con la banda Os Brutus de Brasil. Les traigo el tema El Boquerón del Diablo, que incluso ya está estrenando video. Hasta el Uruguay. La banda es Excelentes Nadadores y el tema es Container. Cartón así, podemos dar la vuelta, pecar en Sarandí, regalar el envase, girar el tempo inglés, dormirnos en el faro, la pista de patín. Tremin 4, que tiene una actualización de su tema Supertrain 74. We'll be right back. vamos hasta España, la banda de Los Puncetes, y el tema es Un Palacio con Mis Huesos. La banda es Paleta Pastel y les traigo el tema Sol. vamos hasta Colombia con otro estreno más. La banda es Sofía Serpiente, el tema es El Cuerpo. Escuchemos ahora a la banda peruana Felices Adicciones con el tema Ska para Superar. Nada que podamos hacer, pasaré más noches fumando.

hace fuerte mi energía, me hace libre. Esta banda se formó en 2019 en Santiago de Chile, se llama Podría Ser Peor y nos trae el tema La Corbata, un cover de la banda X. Desde Morón, Argentina, escucharemos ahora a Animal Humano con la canción Patadas. la banda peruana Terra nos trae el tema Estación Central. Esta banda viene desde Victoria Gasteiz, España, se llama Nucor y este es un tema de adelanto del próximo disco, el cual se va a llamar The Blackout. La canción es Anger Games. We want to